7 en punto. Radio Santi Espíritus presenta a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina. Buenas noches, Santi Espíritus, tarde húmeda, lloviznó en la tierra del Yayabo, pero yo esperaba un aguacero de 2 horas y nada, todo se quedó en eso, en mucha humedad y mucho calor también en esta época del año. Pero es un placer saludarle desde la otra esquina. Si anda en el quicio del vecino, sentado comentando de la vida, bienvenido igualmente. Si está en la sala de su casa, mejor. Y si es en la cocina, cuidado con los platanitos, no se le vayan a quemar. Froilán Fontela. Hay que tener cuidado con la grasa. Con la que grasa. Es dañina para el cuerpo. Hay que vivir al natural. Por eso la pregunta de este programa, que está en red social desde ayer, está en nuestro sitio en Facebook, hay muchas opiniones, está también en nuestro sitio en Twitter, tiene que ver precisamente con este mundo. Por eso lo vamos a dejar para dentro de unos instantes. Solamente decirle algo, le queremos mucho y estamos encantadísimos de que usted esté hasta ahora con Radio Santi Espíritus, así, sencillamente, bien sentado o sentada, en la otra esquina. El tuit de hoy, @otra_esquina. La pregunta de 140 caracteres que puedes responder ahora por Twitter, Facebook o nuestros teléfonos 4132-7725 y 4132-7703. Sígueme, que yo te sigo. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme, que yo te sigo. 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Te juro que no te olvido. La otra esquina. En Twitter yo tengo 1 millón de amigos. También te escribo. En Twitter yo tengo. Yo me contento tu mujer. Tu mujer dime que lo que quieres saber de mí. Que tú me contestas, mamita linda. Seguro que yo te hago feliz. Es lo natural parte de tu vida. Esa es la pregunta que este jueves tenemos para ti. Puedes responderla por nuestros sitios en la red, @otra_esquina en Twitter o en el grupo de Facebook La Otra Esquina. ¿Es lo natural parte de tu vida? Bueno, hay quien prefiere el tomate natural. Hay quien prefiere que le roben en la pesa del mercado y eso es natural. Lo aceptamos tan natural. Ahora, ¿de dónde viene, de dónde nos llega lo natural? Froilán Fontela. Bueno, del latín naturalis es el término natural que viene de varios significados y usos. Se trata de un adjetivo que refiere a aquello perteneciente o relativo a la naturaleza. Por ejemplo, este jugo es natural, no tiene ningún conservante o aditivo. Como hay eso en el mercado. ¿Verdad? Muchísimo. Por otra parte, natural es lo que está conforme a la propiedad o calidad de las cosas. Vamos a explicarlo. Es natural que se haya roto la mesa. No podía soportar tanto peso encima. Si colocas ropa de color y una sábana blanca en la lavadora, es natural que se destiña o se pinte de color esa sábana. Natural puede ser aquello que aparece como contrapuesto o lo milagroso a lo sobrenatural, es decir, que tiene lugar por las propias fuerzas de la naturaleza. Ejemplos: el pueblo ha sido castigado con una catástrofe natural de inmensas proporciones. Eso cuando hay un ciclón, un terremoto o algo así. O si no, esta: el fuego se inició por causas naturales. La escuchamos muchísimo, ahora sobre todo que hay sequía. Pero bien, una persona natural es aquella que actúa con espontaneidad en su proceder. Luisa Dueñas es muy natural. Es imposible no darse cuenta de que está sintiendo totalmente. O tu esposo no actúa de modo natural. Creo que oculta algo. También suele utilizarse el concepto para referirse a alguien a quien no le gusta adornarse con complementos, que va siempre vestida de forma sencilla y que evita pendientes, collares y maquillajes. Otra aplicación del concepto de natural está vinculada a aquello que es regular y que sucede con asiduidad, por lo que resulta creíble. Ejemplo, el calor es algo natural en Cuba. Natural también hace referencia al nativo de un pueblo, nación o territorio determinado. El escritor Ángel Martínez Niubó es natural de Fomento, aunque viaja asiduamente a Santi Espíritus. Desde luego, existen otras definiciones que se enmarcan en lo natural, pero de ello conversaremos en los próximos minutos. La hora en Santi Espíritus y en Cuba, a las 7:04. ¿Es lo natural parte de tu vida? Ese es el tuit de hoy que puedes responder por nuestros sitios en la red, nuestro grupo en Facebook, La Otra Esquina, o por @otra_esquina, que es nuestra cuenta en Twitter. También puedo utilizar los siguientes teléfonos: 4132-7725 y 4132-7703. Hay sorpresas en este programa. Muchísimas. Hay cosas que van a ser muy naturales y otras que no son tan naturales en la radio todos los días. Así mismo. Yo estoy tomando café hasta ahora, fíjate que... Ya el mío se me acabó. ¿El tuyo se te acabó? Pero es tan natural, tiene tan... El café de Senia. El café que tenga chícharo es tan natural, o sea que es tan no, así. No, espérate, déjame aclarar algo. El que tiene chícharo es el que la gente le pone de más. Ah. Porque el café mezclado existe. De pronto tú compras un paquete sí. de cubita, de los más caros, uh-huh. y dices, o el más barato. Tú es siempre... natural. Sí, está bien. Ese sí. cuento es más viejo. Nosotros estamos en Radio Santi Espíritu. Si usted... con 6 minutos. Y vivir al natural también es una aptitud ante la vida, ¿no? Los espirituanos estamos en un lugar encantador que tiene unos paisajes fabulosos, fabulosos paisajes tiene la geografía espirituana. Hay mucha gente, por lo menos en la cabecera provincial, incluso en el resto de la provincia, que vienen hasta Santi Espíritu a comprar detergente o a ver si sacaron un ventilador en Tienda Habana. Pero la gente no averigua habitualmente dónde está el jardín botánico de Santi Espíritu. No es natural encontrar que alguien organice en su institución una excursión al botánico de Santi Espíritu y está el Doblar de la Esquina. Yo tengo muchísimo placer en recibir al director de una de las instituciones más naturales de este centro de Cuba, que es el ingeniero Carlos Niro Rodríguez González, director de botánico de Santi Espíritu. Muy buenas noches, ingeniero, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien, ¿ustedes? Yo decía, no es usual que la gente se organice para ir al jardín botánico de Santi Espíritu, ¿verdad? No, sí, eso pasa normalmente. Se han hecho intentos en otras etapas de verano, pero por diferentes causas no se han cumplido. Ahora bien, el jardín botánico tiene atractivos que no solamente para el verano, pero esto es una etapa en la que uno siempre busca estar al aire libre, etcétera. Mira, te hablo del verano porque ha sido las únicas ocasiones en que el gobierno se ha interesado en hacer algo con el jardín botánico. Uh-huh. Realmente tenemos que decirlo así, gobierno de este municipio. Pero realmente eso es un lugar, agradables condiciones, que realmente invita a la estancia agradable allí en el lugar los paisajes que atesora, ¿no? Y la cantidad de especies vegetales que tenemos allí en el jardín botánico. Porque esta es una institución, es la única en la provincia encargada de investigar y conservar estrictamente la flora de la provincia espirituana, integralmente, como tal. Y realmente nosotros atesoramos más de 700, 800 especies de distintos tipos, ¿no? Uh-huh. Distintas familias, distintos géneros. Y de ellas una cantidad importante de especies amenazadas y endémicas, incluso de aquí de la propia provincia. Y que realmente son llamativas y que a las personas les causa y les invita a observarla, ¿no? Porque realmente es una situación que es muy agradable para la estancia de la gente allí. Ahora, el jardín botánico, además de la conservación, tiene servicios, por ejemplo, para que la gente pueda acampar allí, hacer un picnic, para decirlo en un idioma que sí, no, mira, me gusta. Sí, mira, nosotros prestamos diferentes servicios, independientemente de los servicios de entrada, ¿no? Nosotros prestamos servicios de guía, los grupos de personas que quieran o que tengan interés en conocer las distintas especies que se encuentran, porque a veces lo que van es a pasar el rato allí, agradable, a la sombra, con sus hijos, etcétera, ¿no? Pero otras personas se interesan por la naturaleza, se interesan por conocer qué especies tenemos. Nosotros tenemos especialistas que se encargan de esa situación cuando lo solicitan. Claro. prestamos otro servicio de ventas de plantas de distintos tipos, alquiler de espacio, incluso se han creado una serie de condiciones en diferentes lugares donde las personas pueden ir y sentarse, estar allí, si llevan refrigerio, llevan cualquier cosa, pueden en unas condiciones mucho más cómodas, ¿no? Y hay senderos hechos donde se puede caminar en cualquier etapa, haya lluvia o no haya lluvia, ¿no? Porque anteriormente los senderos eran de tierra, ya los senderos los enlosamos y la gente, las personas pueden caminar más, con mejores condiciones, ¿no? En toda esa zona. Nosotros tenemos, nuestro jardín atesora 13 áreas. 13 áreas. Uno lo dice fácilmente, sí. Pero un jardín botánico no se hace en un día. No. Se construye con muchos años. No. Este jardín, ustedes conocen que la idea de los jardines provinciales fue del comandante jefe. Por supuesto. El comandante jefe, cuando inauguró el Jardín Botánico Nacional, dijo que había, que era necesario que en cada provincia se creara un jardín botánico provincial que atesorara las especies endémicas y naturales de la provincia, y además otras de Cuba y exóticas, etcétera. Pero, y además que sirviera como puede, se diera educación ambiental, se diera atención a los niños, se le explicara a las nuevas generaciones la importancia de conservar y preservar, investigar la naturaleza. Eso es una idea que insoslayable del comandante en jefe. Y que aquí Santi Espíritu desde el año 82 creó este jardín botánico. Que primero pasó de, lo administraba comunal, y después en el 94, cuando se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, pasó al SIGMA. Uh-huh. Y se han hecho muchas cosas en este jardín. Ya ese no es el jardincito aquel que había con cuatro maticas y un ranchón. Y allí tenemos pabellones expositivos con diferentes especies que llevan condiciones especiales para que puedan conservarse, ¿no? Yo decía que uno de los lugares que mayor belleza natural tiene en Cuba es esta región del país. Sí, mira, el Jardín Botánico de Santi Espíritu realmente es, dentro de todos los jardines botánicos provinciales, es uno de los que más diversos tiene, desde el punto de vista de topografía, de suelo, de paisaje, etcétera. Para la provincia y para la cabecera municipal, principalmente, es de vital importancia, y realmente hay que decir que no se le está dando la importancia que tiene esto. No se le está dando la importancia que tiene, porque Santi Espíritu como ciudad tiene otros lugares para recrearse, todo está lejos, las playas están a 70, 80 kilómetros. No tiene centros de esta naturaleza, que donde la gente pueda ir y recrearse, distraerse, y con sus hijos un ambiente sano y agradable, en contacto directo con la naturaleza, y que puedan recibir educación ambiental, y máxima en estos momentos, como se habla tanto del cambio climático. Ajá. Donde es necesario conocer cómo hay que conservar y preservar la naturaleza, y la importancia que tiene para todos los seres humanos. Por realmente supuesto. Y es una institución que tiene esas características, una institución que incluso dentro de su misión está como fundamental investigar, educar y además recrear, porque nosotros prestamos servicios de recreación allí también. Ahora, ingeniero, el ingeniero Carlos Nilo Rodríguez González, que está en la otra esquina hablándonos del Jardín Botánico, él es su director aquí, el Jardín Botánico de Santi Espíritu. Tengo mucho hum en el sonido del teléfono, es una pena. Sí. Ingeniero, pero usted me pudiera decir, si alguien quiere ir al botánico ahora, ¿cómo llegar hasta allí? Por ejemplo, alguien que no es de la ciudad de Santi Espíritu. Bueno, ¿cómo llegar hasta allí? Tiene que caminar. Hay que caminar. Bueno, pero ese es un ejercicio. Sí, claro, mira, incluso este tiene una de las ventajas que tiene este jardín botánico, que es el más cerca que hay en Cuba de la cabecera municipal, de Ajá. la cabecera provincial. Ese está a 1500 metros del Parque Serafín Sánchez. Prácticamente en las afueras, parte del jardín está prácticamente en la ciudad. Es decir, lo que todo el mundo conoce por el matadero, sí. Allá después del recurso hidráulico, ahí está a 200 metros del matadero, está el jardín botánico. Cerquita. Las personas van a pie, se han hecho intentos, se han hecho 20 con el gobierno en distintas ocasiones, con vistas a poner un transporte para allí, porque realmente lo necesita y es imprescindible para las personas. Mucha gente, las personas que nos visitan nos ponen nada más que dos grandes dificultades. Primero, se van contentos de ir del jardín, de la atención que se les da, de las bellezas que atesora, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a seguir recalcando sobre eso. Pero dicen, si hubiera transporte, fuera una maravilla. Claro. Si hubiera transporte. Ahora, y la gastronomía, que por fin logramos que nos pusieran gastronomía, por fin logramos que pusieran gastronomía. Si esa gastronomía le diera las condiciones que necesita, principalmente para que le prestaran servicio a los niños, que son los que más reclaman las cositas que ellos comen, sorbeto, cosas de esas, pero no le dan a la gastronomía que tenemos allí, a los compañeros que tenemos de gastronomía allí. Ajá. Eso es todo porque dice que está priorizado el doble. Yo creo que eso hay que es un tema que hay que ver. Yo pero creo que además, porque... discúlpame, lo hemos discutido en reiteradas ocasiones con el gobierno provincial, con el gobierno municipal, y no hay forma de resolver eso. No hay forma de resolver cuatro sorbetos y cuatro caramelitos y cuatro chupa chupa para que esos compañeros de gastronomía tengan las cosas ahí. Ellos tienen otras cosas, pero que no son llamativas para los niños. Uh-huh. ¿Se me entiende? Y realmente allí uno de los grupos etarios que más nosotros tratamos de atender es a los niños, por la importancia que tiene su educación como nueva generación y que será en el futuro de este país. Ingeniero, yo estoy encantado de poder haber conversado. Ojalá tenga todo el programa, porque sé que usted es un gran conversador, es evidente. Además, es una persona muy respetada, muy querida, y su palabra es toda una autoridad. Por el tiempo que le he dedicado al Jardín Botánico, a la preservación de la naturaleza, pero además un lugar que, repito, muy desconocido para mucha gente, sí. Quizás porque la accesibilidad, bueno, mira, a veces dicen que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Sí, claro. Y uno lo ve lejos, pero yo camino de mi casa, y no voy a decir desde dónde, hasta aquí hasta Radio Santo Espíritu, en la circunvalación, y son como 2 kilómetros para acá y 2 kilómetros para allá, para decir un buen cubano, ¿no? Sí. Y a mi trabajo todos los días, no cojo guagua, ni ando en bicicleta, y todo el mundo me dice, pero cómprate una bicicleta, y yo, no, si yo caminando soy feliz. Porque yo creo que ese es el ejercicio, los que trabajamos en oficina, es el ejercicio que tenemos mejor para poder vivir y tener una vida mucho más tranquila. Yo le agradezco muchísimo su gentileza, su amabilidad, y espero que mucha gente incluya al Jardín Botánico de Santo Espíritu como algo natural, como algo especial para este verano en su vida. Bueno, gracias. Está bien, muchas gracias. Gracias y muy buenas noches, eso de verdad, por su tiempo y su amabilidad con nosotros. En vivo por las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en el Twitter @otra_esquina. Vamos a saludar todos con tremenda gritería y tremenda bulla y tremenda sabrosura a las más de 250 personas de todo el mundo que nos están siguiendo ahora mismo por Facebook y que vamos a aprovechar y vamos a saludar, porque estoy pero más que segura que entre esos 250 personas debe haber mucha, pero que mucha gente de Santo Espíritu. Si tú 40 caracteres para decirte que me quieres, sígueme que yo te sigo. Manda tu mensaje, please, te juro que no te olvido. Continuamos en La Otra Esquina a las 7 de la mañana. No. Bueno, puede ser las 7 de la mañana en cualquier lugar del mundo. Bueno, sí, porque nos están escuchando. Oiga, hay que acostumbrarse a por la radioteca.net. Radioteca.net. Gracias a ellos subimos todos nuestros programas, se los colocamos allí. Luego los enlaces, no se preocupe usted, que los va a tener allí en la página de Facebook de La Otra Esquina para que lo descargue, lo escuche. Bueno. Como lo escuchó Yera Cabrera, que lo está escuchando en Venezuela, y Yehawe, que lo está escuchando en México. Ya terminó de escucharlo, personas. Me dijo que iba a opinar. Estoy esperando su opinión en nuestro sitio en Facebook. Ya o lo en puso. Twitter. Ya ahora lo puso. Mismo lo puso. Dice Yehawe: creo que en la vida cotidiana las necesidades humanas son naturales, o sea, dormir, comer, respirar, etcétera. Son necesidades que no podemos suprimir. Nuestra naturaleza, anatomía, nos obligan a realizarlas. Sin embargo, creo que la forma de realizar y pensar de algunas acciones, excluyendo las relaciones con la anatomía humana, son sociales, y con esto me refiero influenciadas por la sociedad, desde la moda, porque esto define de alguna forma hasta mirar al otro, los prejuicios, sean buenos o malos. El lenguaje es también social, las costumbres, la cultura y la religión, la forma de entretenerse e incluso nuestro sistema educativo y monetario. Esa es la opinión. Lo estaba escribiendo ahora mismo, estaba esperando que lo pusiera, y ya está aquí precisamente en La Otra Esquina. Bueno, pues hay más opiniones. Ahorita vamos a estar leyendo lo que han opinado en nuestro sitio en Facebook y también lo que han opinado en nuestro sitio en Twitter. Algunos que ya están retuiteando, estamos ganando muchos seguidores en la red social Twitter. Pero yo me voy hasta Matanzas, me voy a dar un gustazo de matancero, porque además me voy a dar un gustazo también de cubano. Hoy es el día del cumpleaños de una de las mujeres más bellas, más incluso polémica, dirían algunos, dentro de la poesía cubana. Hoy es el cumpleaños de Caril de Oliver Labra. Y yo escribí hoy que Carenda cumple 95 años. Yo escribí en mi página en Facebook hoy que había que llenar de flores la calzada de Tirri 81. Y entonces llamamos a la calzada de Tirri 81, nos está atendiendo con muchísimo gusto Raidel Hernández, que es el esposo de Carenda. Raidel, buenas noches. Buenas noches. Y llamamos desde Santo Espíritu, primero porque tú y yo creo que tú eres de Colón y yo soy de Colón. Pues sí. Ajá, sí, claro. Los dos somos colombinos y además somos cubanos y amantes de la poesía. Sé que Carenda, su salud no le permite venir al teléfono, pero hoy ha sido un día muy lindo. ¿Cómo ha sido la repercusión del cumpleaños de Carenda Oliver Labra? No fue nada natural. No voy a hablarte, sino a través de la emoción. Ajá. Solamente voy a decir que ha sido un día, y por qué no decirlo, puede parecer un poco kitsch, pero fue un día de lágrimas. Son 95 años, a ver, y esos 95 tantos otros dedicados a la literatura cubana, dedicados a la patria, en el modo de decir, en el modo de hacer. Mira, tú me ahora, como estabas comentando, estabas diciendo que Carenda es una mujer polémica. Uh-huh. Eso es una zona de reflexión. Seguro. Una mujer polémica sencillamente porque existen una serie de desencuentros en la forma y en la manera en la que se analiza su obra y la que se visualiza. Pero también es una mujer adorada. De género, o sea, toda la poética de Carenda apunta hacia los espacios públicos, incluso desde esa zona tan personal en la que ella concreta su poesía. Y eso a veces no ha sido bien visualizado por la crítica. Y esa es la razón de la polémica fundamental, entender que Carenda no solamente es la poeta del amor, sino también la poeta de la patria, del hecho histórico y de las circunstancias políticas. Al sur de Miguel Canta es un referente obligado dentro de la poesía, por ejemplo, política cubana. Pues sí. El canto es Fidel. El segundo libro de Carenda Oliver. Y está, por supuesto, toda su obra romántica, erótica, que quizás es la más polémica y la que más la gente, obviamente, siempre lleva. La gente lleva. No entiende esto porque, desdichadamente, a veces la prensa y la crítica debe educar también a las personas. Mira, cuando una mujer habla de sexualidad, y sobre todo Carenda, que nació, como tú sabes, en el año 1922, y concreta toda esta obra después de mediados del siglo XX, cuando una mujer habla de su sexualidad y habla de la pareja e incluye a los héroes de la patria dentro de ese referente que es el cuerpo, está hablando, pues, por supuesto, de una circunstancia bastante política, porque la mujer hace de su cuerpo una trinchera para enarbolar una circunstancia de género. Y eso es bueno que la prensa también pues indague, pregunte, y además, pues, obviamente forme parte de lo que es la instrucción de lo que las personas reciben después como producto. Entonces, eso que dicen de que Carenda es una poetisa erótica, sí, es verdad, pero te pregunto yo a ti, Pablo Neruda no lo fue también. No, por supuesto. Y además, lo fue, pero sin embargo la gente sigue leyendo sus poemas y a nadie le importa desde algún punto de vista si fue miembro del Partido Comunista Chileno. Sigue disfrutando esa poética extraordinaria de Carenda. En el caso de Carenda, pues entonces sí es una mujer erótica, como lo fue Pablo Neruda y como han sido todos los poetas hombres, pero por ser una mujer, desdichadamente hay que cambiar esa circunstancia y entender que el problema de la poesía erótica no tiene absolutamente nada que ver con los valores esenciales del mensaje poético que se transmite. Usted sabe, a mí una de las cosas que más me ha maravillado siempre de Carenda es su espontaneidad, su naturalidad, el saber llevar el ser cubana, el dejarlo todo por su país y por su gente, el dedicarle sus mejores versos, ese que dice: y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno, y aunque quiero besarte arrodillada cuando voy en tu boca de morada, me desordeno, amor, me desordeno. Se lo dedicara a este pueblo y que la gente hoy todavía lo recite. Yo quiero que le transmitas a Carenda la felicitación de las espirituanas y los espirituanos, que como la gente de todas partes del mundo ahora mismo nos pueden estar escuchando en radioteca.net, por supuesto disfrutan la obra de Carenda y la tienen en el icono de la poesía cubana, no del siglo XX ni del siglo XXI, de toda la vida. Quiero agradecerles a ustedes que me hayan dado un espacio como presidente del proyecto Sur de Miguel Canta de poder trasladarles además este sentimiento de la casa de Tirri 81, que es, vaya, es una casa que no es mía, es de todos los cubanos. Bueno, lo sé. Y, no quiero decir más porque sabes que los matanceros dicen que Carita es la novia de Matanza, pero sí. Yo pienso que Carita es la novia de toda Cuba. Aquí estamos viendo una foto tuya con Carita, la estamos poniendo para Twitter, sí. La estamos poniendo en Twitter además. Oye, Carito, Raidel, muchas gracias por todo. No, gracias a ti, Raidel Hernández, el esposo de Carita Oliver, que está conversando con nosotros aquí en la otra esquina. Hoy es el cumpleaños 95 de una de las grandes poetas de la historia de la literatura cubana, Carita Oliver Labra, Premio Nacional de Literatura, una verdadera personalidad a quien agradecemos la gentileza a su familia de poder acceder justamente nosotros hoy desde la otra esquina. Me desordeno, amor, me desordeno. Cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno, te toco con la punta de mi seno. Sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mala promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada cuando voy en tu boca, tu boca de desordeno, amor, ay, me desordeno, me desordeno, amor, me desordeno. Es dulce veneno, si tú bailas yo. desordenó. Me desordeno, amor, me desordeno. Omar Aportuondo con la orquesta de Miguelito Failde, el bisnieto de Miguel Failde, ¿no? Ya que estábamos hablando del cumpleaños de Carlito Oliver, que hoy está cumpliendo 95, por cierto, 110 años, cumpliría hoy Frida Kahlo, para la gente así que le gustan las fechas. Que hoy las redes sociales han estado muy activas con estos dos temas. Ha sido tendencia en la red social Twitter el hashtag Frida Kahlo. Frida Kahlo, y en Cuba, Carlito Oliver. Carlito Oliver. Eso, indiscutiblemente. Nosotros encantados de estar en redes sociales con usted, aquí y a través de la radio con desde el centro de Cuba, desde Santi Spíritus en la otra esquina. Es hora de ganar seguidores. El mundo se mueve y tienes para escoger en la vida cultural de Santi Spíritus. Día de ganar seguidores. Y vamos a revisar las opciones que tienes esta noche en la geografía espiritual y otras que serían de tu interés mañana o en los días que siguen. Esta noche en la Casa de la Guayabera de Santi Spíritus puedes disfrutar del espacio Back to the River con la banda de rock Cadillac One, que tiene un invitado muy especial, el guitarrista canadiense Robert Davis y el proyecto Blue Spirit, quienes llegan a la capital de la provincia tras presentarse en La Habana y el mejunje de Santa Clara. Otro de los espacios abiertos esta noche son el Pícaro Burlado en la Casa del Teatro de Santi Spíritus, un ambiente agradable donde se combinan las artes escénicas, la música, las artes plásticas y otras propuestas con buena coctelería y alimentos ligeros. Mañana comienzan las presentaciones de Circuba 2017 en la Sala Polivalente de la Ciudad de Santi Spíritus. Las funciones serán siempre a las 9 de la noche y durarán hasta el lunes 10. En Trinidad está anunciada la presentación de Circuba en el cine de esa ciudad a las 10:30 de la mañana del sábado y a la misma hora, pero el lunes, será en el cine de La Sierpe a ritmo de 26. En La Unidad comienza este viernes el Festival Boleros de Oro, que incluye descargas hasta el domingo en su sede del Boulevard de Santi Spíritus, y el sábado una gala especial en el Teatro Principal a las 8:30 de la noche. En la Casa de la Trova este viernes a las 11 de la noche encontrarás Serenata a la Luz de la Trova, con invitados y participantes en el Festival Boleros de Oro. La Sala 3D del Centro para las Artes Serafín Sánchez anuncia viernes 7, sábado 8 y domingo 9 a las 9 de la noche la proyección del filme Furia Ciega. El sábado 8 y domingo 9 a las 3 de la tarde se proyectará el filme de aventuras Viaje 2, La Isla Misteriosa. Las instituciones culturales de la provincia que deseen promover sus actividades de cada día pueden enviar sus propuestas al correo carlos700@rss.icrt.co. Reitero, carlos700@rss.icrt.co. También lo pueden hacer a través del equipo de comunicación de la Dirección Provincial de Cultura y Arte, que auspicia este segmento en La Otra Esquina. Radio Santi Spíritus está presentando a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina, nada más parecido a ti. Nosotros encantados de acompañarnos, nos va quedando poco tiempo, pero vamos a revisar nuestras redes sociales. ¿Qué han opinado hoy muchos de nuestros seguidores en Facebook y en Twitter sobre el tema que nos ha ocupado? Lo natural es parte de tu vida, porque escuchamos al director de Jardín Botánico y nos habló de un espacio natural en la ciudad de Santi Spíritus, pero lo natural va más allá, va a la vida de uno. ¿Verdad? Hasta, yo lo dije tempranito, sí. Hasta la cajita de tomate. Del tomate, que dicen 100% natural y no. Porque no es así. No nace del. No nace café al café que compras también dice 100% cubano puro. Tueste al natural. Tueste. No, tueste es lo mejor. Si el tueste es al natural es una cosa. Milady González, en nuestra página de Facebook, lo natural forma parte de mi vida porque no hay nada más bello que serlo. No me gusta ni sé aparentar lo que no soy. Admiro lo natural porque muestra lo real. Natural es igual a real. Verdad, sinceridad y odio la mentira. Las personas naturales tienen una fuerte autoestima. autoestima y que los hace atractivos es la confianza y la seguridad que tienen en ellos mismos. Comparten lo que sienten y lo que piensan con los demás, son emocionalmente más estables, saben aprender de sus errores, son más tolerantes y abiertas, comprenden la diversidad del ser humano. Tan natural, mi Gladys, también. Feliz Otolongo Borrego, lo natural es parte de mi vida porque con el paso del tiempo, aunque se vuelva un poco artificial, sigue siendo algo. Y ese algo hay que saber modificarlo para que perdure y no se sigan perdiendo valores. Katia García Álvarez, todo es tan relativo. Una es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma. No, se pregunta ella misma. Rosa Gutiérrez, desde la Asamblea Provincial del Poder Popular, dice: lo natural es un todo indisoluble de nuestras vidas. Y ya leíamos el comentario que nos hacía la buena amiga Yehawé, que también dice, replicó una respuesta a su propio comentario. Claro que lo natural es parte de la vida. ¿Sabes, Carlos? Ajá. Que estamos ganando seguidores cada día más en Twitter, pero se destacan en este día los seguidores de Guatemala. Quiero agradecer a aquellos compañeros, al Fiber, que nos escucha desde Guatemala, Guatemala Justa, también Isabel González Pérez, Daniel Jeremías, Cari Santana, Isa Almeida y Caro Eva, Karen Silvana. Bueno, todos ellos nos escriben. Hasta el Facebook automático. ¿Automático? Oiga, fíjese. El Twitter de Facebook nos está contestando. Eso es bueno. Todos ellos nos siguen desde Guatemala, también. Bueno, nos está desde, siguiendo desde México, Venezuela. Desde México. Isa Almeida es una cubana que vive en Alemania, uh-huh, en Schleswig, Holstein, Alemania. Y desde allá está con nosotros en la otra esquina. ¿Estás mejorando el alemán tú? ¿O una idea que yo me hago? Bueno, yo intento. Schleswig, Holstein, Alemania. Para bueno, todos los alemanes que escuchan la otra esquina, el saludo. Oye, alguien me preguntó, ven acá, pero tú nada más estás con la comida. Lo que pasa es que hay una tendencia ahora a comer todo natural. Yo sí tengo una prima mía que después de 24 años sin vernos las caras, nos encontramos y me dijo, es que yo soy, los cubanos, usted sabe, uh-huh, una espera a la familia siempre, con arroz con grita en el puerco, yuca con mojo, ¿no? Y muy natural. El problema es que yo soy vegetariana. ¿Cómo? Se volvió vegetariana. Oye, bien, perfecto. No, y los hay ahora veganos. Eso no me lo sé. Los veganos son aquellos que son vegetarianos, pero por ejemplo no toman leche, yeah, porque viene de un animal. Ajá. No, bueno, comen proteínas. Eso tiene que ver con una cosa que se llama quimifobia, es decir, la manía a todo lo que se tiene con una procedencia química. Claro, es muy polémico porque la quimifobia nos lleva a dar la espalda a miles de años de civilización y ordenación de ese caos que es la despiadada naturaleza. Lo natural no existe, es solo un eufemismo para suavizar que cada vez estamos más alejados precisamente de la naturaleza, según afirma un suplemento del diario español El País en las últimas horas. Y desde luego ese punto de vista es discutible, pero está calando fuerte en la mentalidad de los consumidores de hoy. Y eso tiene una explicación, porque dicen que la zanahoria, el tomate, bueno, la yuca, el boniato, el ají, todos esos alimentos, hasta el arroz que consumimos hoy, uh-huh, no es el mismo arroz desde que el hombre empezó a producirlo en masa. Y entonces, ha evolucionado. Exacto, es la ley de la vida, se ha modificado genéticamente. O sea que el arroz que se comió Diego Velázquez aquí en Santi Espíritu no es el mismo que nos comemos hoy nosotros. Si cambió el sabor. Sería el casabe. El casabe. Okay, aquí nadie come casabe, quiero el guiño, En fin, lo que para usted, sabe, también. Sí, lo que para usted es natural, para mí no lo es. Lo natural es sencillamente aquello que nos hace mejores personas y más sencillos. A mí no me gusta dar tesis, como dice mi asesora, que la tengo aquí al lado, Lidice Palmero, no me gusta hacer el resumen del programa, porque siempre queremos que cada quien saque sus propias conclusiones, para citar a alguien, es que se ha convertido en una muletilla de un programa de televisión, pero que saque usted su opinión y que tenga usted su criterio propio sobre qué es lo natural. Mañana no deje de estar aquí a las 7 de la noche, ¿viste? Casi me traiciono. Transición. Sí. A las 7 de la noche, porque vamos a volver a estar en la otra esquina. Muchísimas gracias a Carlos Reyes, que nos ha ayudado hoy en las comunicaciones. También, por supuesto, a mi eterno decano del sonido. Tan natural. Sí. Manolito Camber García. Sí, está muy natural. El natural. Eso no me lo sabía. ¿100% natural? 100% natural. Hay que revisarlo de puta. Fíjese que habla de naturalidad y Lidice se va de la cabina. No, Lidice mejor que ni nuestra opine. Asesora Lidice Palmero. Recuerde que nos puedes encontrar en el grupo de Facebook La Otra Esquina. Grupo público. publique quien quiera, como quiera y lo que quiera. Uh-huh. Nosotros luego sacamos al aire lo que querramos. Ya es natural. Déjame ir apagando. Apague la computadora. En la otra esquina, en Twitter, @otra_esquina. Y también recuerde que al finalizar el programa puede entrar hasta radioteca.net y encontrar allí La Otra Esquina, descargarla bajo demanda y escucharla cuando quiera y como quiera. Él se llama Froilán Fontela. Y él, a mi compañero tan natural, Carlos Figueroa. Le esperamos mañana a las 7 en punto. Nada, es un empaque perfecto. Yo pongo la experiencia, es la juventud y la tecnología. Y esto es para comer al natural y para llevar al natural. Buenas noches a todos, los queremos.